FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El neoliberalismo mata. Los gremios abajo firmantes, integrantes de la CGT, CTA y Corriente Federal, nos solidarizamos con las familias de Sandra Calamaro y Rubén Rodríguez, con los trabajadores docentes y auxiliares y con la comunidad de la Escuela 49 ante el profundo dolor por el cual están atravesando. Hacemos extensiva nuestra solidaridad a todas las escuelas de Moreno. Desde este espacio y en unidad sindical, repudiamos enérgicamente la decisión del Estado que una vez más abandonó la escuela pública. Exigimos justicia por Sandra y Rubén. Exigimos que se realice una investigación profunda que abarque a todos los responsables del gobierno provincial que debieron intervenir, prevenir y o resolver las demandas de la Escuela 49. Sabemos que las organizaciones sindicales, junto a la comunidad educativa, han realizado reiteradas denuncias y acciones sistemáticas reclamando a las autoridades por las malas condiciones de los edificios escolares. Pero la desidia, el silencio y la corrupción fueron la respuesta. Por todo esto, desde la unidad de la clase trabajadora, decimos que las muertes de Sandra y Rubén no fueron un accidente, no fueron producto de la fatalidad, fueron la consecuencia de la política de ajuste y del abandono reiterado a los que nos ha sometido el gobierno de Vidal a la educación pública. Ratificamos nuestra defensa de la educación pública y del derecho a la educación para todos. Nuestro apoyo incondicional con organización y unidad. Y seguiremos reclamando justicia por Sandra y Rubén. El gobierno provincial es responsable. Espacio intersindical, salud, trabajo y participación de los trabajadores. Y aquí están todas las firmas de los secretarios generales, los compañeros de Adunda, de la Universidad Nacional de Lanús, de ANSAFE, los compañeros de APA, aeronáuticos, AT Capital Federal, los compañeros de CONADU, de la CETERA, los compañeros de la Federación Gráfica Bonaerense, de PELUM, de la FETIA, de CATEC, de FESICIPRA, los químicos y petroquímicos, de POETRA, de SADOC, de SATSAI, los compañeros de CIDRAFU, de TIPSE, de SUMA, CITEBA, compañeros de TEL, de UTE, de UTELPA. Vamos a compartir con todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires, pero de manera muy especial para abrazar a todas las escuelas y las comunidades educativas de Moreno, este colectivo de organizaciones sindicales que está también abrazando a nuestra lucha. ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, así, así sin razón? Me canso de esperar, me canso de sufrir. Querido ya, si es que se trata de mí. No creas que estoy en la torre de marfil. Yo soy como vos, no es, no, no, no soy feliz. Y si hay algo que hablar, dilo ya, dilo ya, ya. No esperes más, no me dejes morir. Buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica, y escuchábamos en la presentación a Silvia Almazán, secretaria general adjunta de SUTEBA, en un plenario realizado en Moreno junto a diferentes representantes de sindicatos. Estuvo el espacio multisindical Salud, Condiciones de Trabajo y Participación de los Trabajadores, dando su apoyo a la comunidad educativa de la Escuela 49 de Moreno. Vamos a escuchar a continuación a Mariana Cattaneo, secretaria general de SUTEBA Moreno. Colectivo por el cual está este acampe, que está desde el día 6 a 4 días de la muerte de nuestros compañeros. Al tercer día empezó a circular, ustedes lo habrán visto, un video de personas que sacaban cajas del Consejo Escolar de Moreno, y la gente espontáneamente, compañeros de distintas extracciones, empezaron a pararse acá en la puerta para que no se lleven nada. Eso fue el sábado, sábado y domingo. El domingo a la noche se instaló este acampe, que lo que hace es plantear fuertemente que no queremos la intervención del Consejo Escolar, renunció el interventor, que agravó las condiciones de infraestructura, y las agravó porque el Consejo Escolar es un cuerpo colegiado donde hay consejeros a cargo de distintas áreas. La intervención hace que la responsabilidad recaiga en una figura. Los demás son colaboradores, secretarios, sí, conocidos. Nadie parece tener responsabilidad sobre la respuesta que se dan desde el Consejo Escolar, y eso agravó, porque además fue la intervención sin un mango. Entonces, sabían de primera mano lo que pasaba, y eso es lo que más bronca nos da. Sabían de la boca del interventor cómo estaban las escuelas, no podían decir que le negaban información porque era un delegado de Sánchez Siniacá. Se va la interventora y ahora nombran a una nueva interventora, que no es de Moreno, que es de la misma línea política y que nosotros estamos rechazando porque decimos que el Consejo tiene que funcionar en plenitud. Tenemos un distrito con más de 500.000 de habitantes. Tiene que funcionar el Consejo Escolar y tiene que haber un comité, que es otra cuestión que estamos planteando, de crisis, de emergencia, una mesa ampliada, que pueda discutir las diferentes cuestiones, porque ahora tenemos las actas que cortan conexiones de gas, clausuran conexiones de gas, y tienen que venir las obras. Entonces, el manejo es por WhatsApp, va a venir una empresa el sábado, el domingo, dejaron plantados directores este fin de semana largo, van a venir, van a hacer las obras, tienen que reinspeccionar porque son otros los que van a hacer las obras. Nosotros queremos que se hagan las obras, pero queremos controlar qué se hace, cuánto se gasta, quién lo hace, quién va a dar los certificados de habitabilidad. Todo eso nosotros queremos formar parte. Decimos, nosotros somos compañeros de la CTA Autónoma, compañeros de la CTA de los Trabajadores, compañeros de la CGT, compañeros de la CT, de los movimientos sociales, que son los que hacen que esto pueda sostenerse ya hace más de 15 días con presencia permanente, recibiendo la solidaridad de todos. Entonces, bueno, es una situación compleja. ¿Cómo no nos va a ser fuerte e importante que estén acá? Era Mariana Cattaneo, secretaria general de Suteba Moreno. Canto maestro. Que el letrista no se olvide de los versos de Gamero. De beber de alguna copa levantada su salud. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos a glorioso Corullo. No se olvide del aumento del boleto, de agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Masañez, que saque los periodistas y tu gran parcialidad. Que el letrista no se olvide de las barras trasnochadas, que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide de los mil pegatineros que han pasado más de una en alguna sesional. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. En 1976, Julio Rolando Álvarez García tenía 26 años. Había nacido en Jujuy. En esa provincia vivía en su capital, en San Salvador de Jujuy, en el barrio Ciudad de Nieva. En 1977, Alberto Tomás Belsi tenía 32 años. Había nacido el 25 de marzo de 1945 en Villa Elisa, Entre Ríos. Estaba en Rosario, Santa Fe. Eran docentes. Un 21 de agosto fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto maestro recuerda a Julio Rolando Álvarez García y Alberto Tomás Belsi, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. En todos los programas Canto Maestro, etcétera, recordamos a los docentes desaparecidos, donde memoria, verdad y justicia son nuestra bandera. La misma que tienen las organizaciones, los organismos de derechos humanos. Y este lunes partió la querida abuela María Isabel Chorovic de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Yo soy una abuela con nieta desaparecida en la dictadura militar. Es una tragedia que todavía perdura, no solo en mí, sino en muchas personas. Soy María Isabel Chorovic de Mariani. A los 94 años y tras más de 40 de búsqueda incansable para encontrar a su nieta Clara Naí, arrebatada por los genocidas de la última dictadura cívico-militar, murió en La Plata la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorovic de Mariani. Estaba internada desde hacía 10 días. Chicha Mariani era docente secundaria, pero su vida cambió trágicamente. El 24 de noviembre de 1976, el ejército y la policía bonaerense acribillaron dentro de una casa ubicada en La Plata a Diana Terugi, la nuera de Chicha, y otros 4 militantes. De esa casa y tras ese operativo, la patota se llevó a Clara Anaí. De tan solo 3 meses, se la llevó con vida. Tenía 3 meses y se la llevaron las fuerzas de la dictadura, la desaparecieron, la busqué desde el primer día y hoy sigo buscándola. Al padre de Clara Anaí e hijo de Chicha, Daniel Mariani, los genocidas lo encontraron y asesinaron en agosto de 1977. De su peregrinar buscando a su nieta, supo de Madres de Plaza de Mayo, en donde encontró a Alicia Licha de la Cuadra. Junto a ella y 10 más fundaron en noviembre de 1977 Abuelas de Plaza de Mayo, el organismo que la tuvo como presidenta. En 1989 dejó la institución, creó la Fundación Anaí, desde donde continuó su tarea. Dedicó su vida a esa lucha, en la que estuvo acompañada por otras abuelas. Convirtió la casa donde asesinaron a su nuera y a 4 compañeros y secuestraron a su nieta, cuya fachada continúa agujereada, como quedó luego el operativo, en museo, y a su propia casa en el núcleo de todas las actividades que tuvieran como objetivo central encontrar a Clara Anaí. Tenía 3 meses y se la llevaron fuerzas de la dictadura, la desaparecieron, la busqué desde el primer día. Hasta siempre, Chicha Mariani, seguiremos buscando a Clara Anaí. Memoria, verdad y justicia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall no se secan con el sol. De la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos. Se realizó una conferencia de prensa de los sindicatos nucleados en Chubut. Vamos a escuchar a Tomás Montenegro, secretario de organización de ATECH, entidad de base de Cetera en Chubut. Congelamiento de las asignaciones familiares hace muchísimo tiempo en nuestra provincia de Chubut y que forma parte año que llevamos adelante, la exigencia del aumento de las asignaciones familiares, el pago tiempo y forma, o sea que nosotros todavía seguimos cobrando escalonadamente en tres rangos en nuestra provincia, como también el tema de los aportes a la obra social y todo lo que tenemos que abordar en tema de nuestro instituto. Nosotros desde la Mesa Unidad Sindical hemos abordado, analizado, discutido el tema de la mega minería en nuestra provincia y es una posición unánime de la Mesa Unidad Sindical el rechazo a la mega minería en la provincia de Chubut por cada una de las centrales y sindicatos que la conformamos. Entendemos que en este escenario de ajuste perverso de esta crisis que vino a instalar este gobierno que no existía años anteriores, que de una manera perversa se le ofrece un trabajo que sabemos que no está a gente que está necesitando, pero que de ninguna manera esa gente que está necesitando un laburo va a apoyar la mega minería, sino que es producto de la misma crisis que el gobierno y que las multinacionales mineras aprovechan esta crisis para hacer el negocio para los pocos privilegiados que este gobierno representa y del cual nosotros entendemos que hay que discutir una matriz productiva sostenible en el tiempo, sustentable y que nuestra provincia tiene todo para hacerlo. Era Tomás Montenegro, secretario de organización de ATECH, entidad de base de Chubut, en la conferencia de prensa que realizaron los sindicatos nucleados en la unidad sindical. Canto Maestro. Estamos con Noemí Tejeda, secretaria de Salud de Sedetera, y participaste, Noemí, junto al espacio multisectorial Salud, Condiciones de Trabajo y Participación de los Trabajadores, en un encuentro en la escuela en Moreno, ¿no? Por lo sucedido en la escuela 49 de Moreno, donde perdieron la vida a causa de la negligencia del Estado, Sandra Calamano, vicedirectora, y Rubén Rodríguez, auxiliar. ¿Cómo fue esa jornada? El espacio ahí de la multisectorial. Sí, es un espacio en donde, bueno, se construye unidad en la acción, integrado por gremios de la CGT pero y también de la CTA, y que por supuesto como CETERA somos parte, venimos trabajando hace mucho tiempo, y en este caso unidad en la acción llevando la solidaridad, el abrazo fraterno a la comunidad de Moreno, al acampe que están realizando los compañeros del frente docente, con SUTEBA por supuesto y con otros sindicatos como ATE, SADOP, que bueno, están pidiendo justamente al gobierno provincial, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, justicia, están pidiendo resolución a todos los problemas que tienen de infraestructura en ese distrito, que lamentablemente al día de hoy no hay clase en ninguna de las escuelas del distrito de Moreno, porque los propios directivos también plantearon la necesidad de que haya un relevamiento y un examen minucioso de las condiciones en las que se enseña y se aprende, es decir, las condiciones en que están trabajando nuestros compañeros y las condiciones en que, por supuesto, los chicos están en las escuelas, que lamentablemente, como en el caso de Sandra y Rubén, como lo decía, a pesar de todos los pedidos, de los 6 u 8 pedidos, del pedido de las propias organizaciones gremiales, de SUTEBA, el gobierno hizo oídos sordos a esos pedidos y terminamos hoy lamentando una muerte que, como reza en alguno de los carteles, si nos hubieran oído, ellos hoy estarían con nosotros. ¿Cuántos años tiene de trabajo mancomunado esta multisectorial? Esto nació hace 3 años en un encuentro que se hizo en forma colectiva justamente para trabajar sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, y se construyó de ese modo transversalmente y con las distintas organizaciones sindicales, y bueno, esa continuidad permitió incluso hoy un trabajo de formación que se está haciendo, que va a tener casi 1 año, ahora termina en este fin de año, y que permite a las organizaciones transversales transversalmente estar viendo la necesidad imperiosa, fundamentalmente el derecho de los trabajadores y trabajadoras a participar en la disputa por esas condiciones de trabajo y por mejorar esas condiciones de trabajo, porque la realidad es que lo que necesitamos es eso, es decir, hay convenios internacionales que nos dan ese derecho como trabajadores, y por otro lado, justamente porque los trabajadores, los que estamos en el lugar de trabajo, somos los que sabemos cuáles son las condiciones que están poniendo en riesgo nuestra vida o nuestra salud. De hecho, lamentablemente los funcionarios, estos que no escucharon y que hoy incluso han renunciado porque ese consejo escolar estaba intervenido por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, ellos no están el día a día en las escuelas. Quienes de alguna manera ponen el cuerpo y el alma, tanto para atender a los alumnos en estas condiciones, incluso tan de empobrecimiento social que tenemos hoy, son nuestros compañeros en cada una de las escuelas. Así que por eso es que en este espacio, además intercambiando, lo que nos enriquece justamente el intercambio de poder ver junto a otros trabajadores, visibilizar esas condiciones que pueden estar dañando o poniendo en riesgo nuestra salud. Noemí Tejeda, Secretaria de Salud de CETERA. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la participación. Canto Maestro. El programa de la CETERA. Canto Maestro. Palabras maestras. Palabras maestras. Recuerda cuántas veces seas feliz en la vida de no ser egoísta. No seas nunca sordo ante quienes piden ayuda. Constato simplemente la verdad del proverbio: el que se hace oveja, lo come el lobo y después lo afrenta. Palabras maestras. Somos culpables, la prueba del delito, nuestros ideales. Nicolás Sacco, Bartolomé Vanzetti. Palabras maestras. Palabras maestras. Mate de por medio, con la voz de Joan Baez vamos a recordar estos luchadores sociales, Sacco y Vanzetti. Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti. Eran dos inmigrantes italianos trabajadores y anarquistas que fueron juzgados, sentenciados y ejecutados el 23 de agosto de 1927 por el presunto robo a mano armada y asesinato de dos personas en 1920. Luego de un juicio de pocas horas y de permitir que sentimientos anti-italianos, anti-inmigrantes y anti-anarquistas indujeran al jurado. Las apelaciones también fueron negadas por la Corte Suprema de Estados Unidos. En 1926 el caso se convirtió en una polémica internacional y para 1927 las protestas masivas ya habían ocurrido en Nueva York, Londres, Ámsterdam y Tokio, así como huelgas a través de Sudamérica y disturbios en París, Ginebra, Alemania y Johannesburgo. Debido a esta polémica y a una recepción masiva de telegramas pidiendo el perdón a Sacco y Vanzetti, el entonces gobernador de Massachusetts integró una comisión que a partir de junio de 1927 investigó el caso, pero confirmó el veredicto ejecutándose la sentencia mortal el 23 de agosto de 1927. El hecho suscitó violentas protestas y atentados con bombas en diversas ciudades del mundo. 50 años después, en 1977, el gobernador Michel Dukakis realizó una declaración diciendo que Sacco y Vanzetti fueron injustamente enjuiciados y encarcelados y que cualquier desgracia debería ser para siempre borrada de sus nombres. Sacco y Vanzetti, hoy los recordamos, una película que usted, si puede, la debe ver porque es una de las películas que reflejan las injusticias cometidas por el capitalismo y por una justicia afín contra trabajadores que luchaban por sus derechos. Thank you. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa el de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Para ser más precisos, en 1810. Pasó la herejía por estas tierras de San Salvador de Jujuy. Todos sabéis, porque visteis con vuestros propios ojos lo que hicieron. Entraron a saco en los templos, robaron los cálices para la celebración del santo sacrificio, profanaron las imágenes y las procesiones de gente sencilla con sus burlas y mofas, haciendo escarnio de la religión de nuestros mayores. Algunos se atrevieron a mancillar. ¿El señor obispo de Salta? ¿Quién se atreve a interrumpir un oficio en la casa de Dios? Manuel Belgrano. O para decirlo mejor, Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús, Belgrano. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy, bajo el signo de la patria. De la patria. Año 1971. Dirección, René Mujica. Guión, Isaac Eisenberg. Elenco, Ignacio Quirós, Enrique Liporache, Héctor Pellegrini, Ricardo Paisano, Leonor Benedetto, Aldo Mayo. La vida de Manuel Belgrano desde 1810 hasta el triunfo de Salta. Diga también con la misma sinceridad si es cierta o no su correspondencia con el general Goyeneche o su lugarteniente, el general Tristán. Estas son las cartas, señor obispo. ¿Desea que las lea? Le ruego que no. El paisano militar sorprendido en repetir que oficiales o soldados de mi mando son herejes, será pasado por las armas en el lugar donde se lo encuentre. Entiéndase bien, será pasado por las armas en el lugar donde se lo encuentre bajo el cargo de hacer propaganda al enemigo. Termine su oficio, señor obispo, puesto que es el mandato que tiene usted de Dios sobre la tierra. Le concedo 24 horas para abandonar el territorio de las Provincias Unidas. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Ruido de cañones atruenan los cerros. El cóndor agita sus alas tenas. Al Chañi ha llegado el grito de guerra, el valle ha perdido la calma y la paz. Al Chañi ha llegado el grito de guerra, el valle ha perdido la calma y la paz. Allá van jujeños cortando quebradas, el cielo enlutado los mira marchar. La tierra está yerma, el godo ha llegado, la caja penada dejó de tocar. La tierra está yerma, el godo ha llegado, la caja penada dejó de tocar. Mis versos te evocan, centauro jujeño, tus hijos recuerdan que en prueba de amor. Nuestro homenaje al éxodo jujeño, una gesta en donde se emprendió la retirada el 23 de agosto de 1812, el ejército del norte, comandado por el general Manuel Belgrano, y la población de San Salvador de Jujuy, abandonando completamente la ciudad y sus campos como respuesta estratégica ante el avance del ejército realista proveniente desde el Alto Perú y cuya retaguardia fue protegida por el mayor general Díaz Vélez, resistiendo el acoso enemigo. El homenaje de Cetera al éxodo jujeño. Siguiendo a Belgrano cruzaron el Zapla, el fuerte de Cobos, cabeza de buey. Y hay en un recodo del triste camino, por nuestra bandera juraron morir. Y hay en un recodo del triste camino, por nuestra bandera juraron morir. Las recuas de mulas acallan los versos de alguna baguala robada al Catul. Que de pena anidan esos pechos tristes que solo y lejanos ya queda Jujuy. Que de pena anidan esos pechos tristes solo y lejano se aqueda. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Los trabajadores del astillero Río Santiago se movilizaron por La Plata exigiendo que no se cierre los astilleros, 3.000 trabajadores, y la respuesta de la gobernadora, de las autoridades de la provincia, fueron gases, palos, balas, una represión injustificada. Vamos a escuchar a uno de los trabajadores de Río Santiago que esto decía en la marcha. Movilizamos pacíficamente, primero en la subida de la autopista. Estuvimos haciendo un acto, nosotros a partir de ahí vinimos caminando hasta Plaza Italia y luego a 7:50 terminando en la Casa de Gobierno. Responsabilizamos de que nosotros hoy estemos en la calle a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y al presidente del astillero Río Santiago, que hoy está de vacaciones en Salta. ¿Por qué decimos que son responsables? Porque primero que tienen el astillero parado por falta de financiación, los ahogaron financieramente, pero como nosotros seguíamos avanzando y reclamando, ¿qué lograron hacer? Es descontarnos conceptos que tienen más de 25 y 30 años y que están en nuestro convenio colectivo de trabajo. Los compañeros, muchos de ellos, no van a cobrar nada el mes que viene, y hay otros compañeros que seguramente van a cobrar la mitad de su sueldo. Esto que generó, como en los 90, la gran preocupación nuestra, son compañeros que se enferman psicológicamente, compañeros que les ha agarrado ACV, compañeros que lamentablemente no llegan a fin de mes y tienen compromisos adquiridos, y eso genera toda una incertidumbre. Y es por ello que vinimos y estamos en la calle. Y decimos también que son responsables, porque nosotros, nuestra movilización fue pacífica. Estuvimos esperando en la puerta de la Casa de Gobierno porque hubo un mediador que nos dijeron, esperen 10 minutos que vamos a ver si les armamos una reunión. Y a partir de ahí empezaron a reprimir, primero con agua, después con gases, con balas de goma. No miraron si había chicos, familias enteras que vinieron a acompañarnos hoy a esta marcha pacífica, como estamos acostumbrados a hacerlo los trabajadores del astillero Río Santiago. Por eso nuestro repudio a esta actitud de la gobernadora, que tiene un plan. Ese plan, nosotros venimos anunciándolo, que busca cerrar el astillero Río Santiago, como lo intentaron hacerlo en los 90. Pero nosotros no lo vamos a permitir, vamos a seguir en la calle, vamos a quedarnos hoy acá, hasta tanto no se resuelva el tema, lo vamos a seguir quedando. Y seguramente vemos acá al intendente de Ensenada, vemos a las organizaciones gremiales, van a venir compañeros de todos lados a acompañar la lucha del astillero. No va a haber más. De los trabajadores, ya que no le gusta, se jode. Esta reforma laboral que quieren hacer pasar en el astillero no va a pasar. Esto nos hace acordar a los 90, al gobierno de De la Rúa, cuando achicaban a los jubilados, cuando achicaban a los compañeros del Estado, Esto no va a pasar en el astillero Río Santiago, porque los vamos a enfrentar y vamos a salir adelante. Tenemos compañeros heridos, tenemos compañeros presos, pero eso no nos va a hacer achicar, sino que vamos a seguir adelante para defender todo lo que tenemos que defender, que es nuestra empresa, nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nosotros vamos a seguir adelante, no vamos a dar un paso atrás, porque la lucha continúa. Gracias. Era uno de los trabajadores de Río Santiago que esto decía en la marcha. Canto maestro. Y la educación pública están en riesgo. La UNA y un montón de otras universidades públicas se están quedando sin presupuesto. Sin universidad no hay educación. Sin educación no tenemos nada. No a los recortes de presupuesto. El futuro de nuestro país está en peligro. Estamos hablando del futuro de muchas y muchos estudiantes de nuestro país. Es nuestro futuro. Que no destruya nuestra universidad pública. No a los recortes de presupuesto. No al ajuste a las universidades públicas. Queremos mayor presupuesto para las universidades. Más presupuesto para la UNA. Y para todas las universidades del país. Y sueldos dignos para todos los docentes. Defendamos la educación pública, la universidad pública. Defendamos a la UNA y a todas las universidades. Sepamos defender lo que es nuestro. Las universidades están en lucha. Este tema lo venimos tratando en reiteradas oportunidades en Canto Maestro. La misma lucha que lleva Cetera por el financiamiento educativo. 57 universidades están en peligro. Si esto no hay ninguna respuesta, el 30 de agosto va a haber una gran marcha en defensa de la universidad pública. Vamos a escuchar a Verónica Betancourt de CONADU. Como parte del plan de lucha con el que no iniciamos el segundo semestre del año, las y los docentes universitarios seguimos profundizando las medidas. Nuevamente esta semana hemos suspendido el dictado normal de clases, hemos llenado las universidades y las calles con clases públicas, con abrazos a las universidades, con asambleas interclaustro, con el objetivo de contarle a toda la comunidad universitaria, pero también a quienes no están en la universidad, cuál es la real situación que atravesamos. No solo la de una paritaria que está completamente detenida, que ha tenido 4 instancias de encuentro en a lo largo de todo el año y con una oferta que nunca jamás superó el 15%, cuando la inflación reconocida por el propio presidente es del orden del 30%, pero además una universidad que está atravesando profundos problemas presupuestarios, no solo un proceso de desfinanciamiento, sino también de subejecución presupuestaria. Esto es que las partidas que están asignadas en el presupuesto 2018 y que debido a la inflación y la devaluación ya son completamente insuficientes, ni siquiera son giradas en tiempo y forma. Esto es lo que hace que el plan de lucha se vaya profundizando, que el viernes volvamos a evaluar con los compañeros y las compañeras cómo continuamos y que ya estemos convocando junto al resto de los sectores representantes de las y los docentes universitarios del país a una gran marcha nacional universitaria para el 30 de agosto. Era Verónica Betancourt de CONADU. Del 21 al 24 de agosto, paro nacional universitario. Frente al ajuste y la inflación, aumento salarial y mayor presupuesto. Si el gobierno no resuelve la crisis en las universidades, el 30 de agosto, marcha en defensa de la universidad pública y el salario docente. CONADU, Federación Nacional de Docentes Universitarios. la justicia, el Tribunal Número 3 de La Plata, ordenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires suspender esa absurda multa que había impuesto el gobierno provincial al SUTEBA luego que realizara el paro nacional en la Jornada Nacional de Lucha de CETERA del 30 y 31 de julio. La verdad, un fallo ejemplar, porque todos sabemos lo que está pasando desde diciembre de 2015 a esta parte. Los sindicatos, las organizaciones sindicales que luchan, que resisten, son amedrentadas, amenazadas, perseguidas, reprimidas, quita de personería, multas. O sea, no hay diálogo, no hay diálogo, no hay solución a los conflictos y el gobierno nacional y en este caso el gobierno provincial usa estas armas que no son para nada democráticas, porque en la democracia hay que dialogar, hay que convocar el diálogo, hay que dar respuesta a los reclamos. El FUD, Frente Unidad Docente Bonaerense, encabezado por Roberto Baradel y otros sindicatos, docentes de la provincia que conforman este Frente de Unidad, fueron a la OIT, en la sede de Argentina, y presentaron una denuncia ante estos hechos. Vamos a escuchar a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, explicando los motivos de esta entrevista otorgada por la OIT al Frente Unidad Docente Bonaerense. La OIT, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al ministro de Trabajo, por práctica desleal, por violar la libertad sindical, por incumplimiento de la misma conciliación obligatoria y por vulneración del derecho de huelga. Es fundamental este tipo de presentaciones porque el gobierno argentino y en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires debe respetar lo que es la normativa provincial, nacional e internacional, los convenios. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional hace propio los convenios de la OIT, tienen que respetar los convenios, no los respetan, los han violado y por eso venimos como Frente de Unidad Docente a hacer la denuncia correspondiente ante la Organización Internacional del Trabajo. Canto maestro. Era Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, explicando los motivos de la concurrencia del Frente Unidad Docente Bonaerense a la OIT en Argentina. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Felipe Vallese nació en Buenos Aires, en el barrio de Flores, el 14 de abril de 1940. Obrero, delegado sindical y militante político. Desde 1958 trabaja como obrero metalúrgico en la fábrica TEA. En 1962 es elegido delegado por sus compañeros. Integra la mesa de la juventud peronista. Estaba casado y es padre de Eduardo. A mi viejo lo secuestran en la calle Canalejas 1776, la policía de la provincia de Buenos Aires, en ayuda y colaboración con la federal, la 50 y la otra comisaría que no recuerdo, creo que es la 9. ¿Por qué? Porque ellos le facilitaron los autos. A él lo secuestran realmente por el hecho que sucedió el 8 de julio del año 62 en la calle Gascondo 54. En la calle Gascondo 54 hay una confusión, se produce un tiroteo porque andaban por arriba de los techos dos personas de civil y eran policías de la provincia de Buenos Aires, que los mató la federal. Y la federal obviamente no te va a llamar a la policía de la provincia, che, le matamos dos policías, no. Esos dos cadáveres se lo tiraron a Alberto Pocho Rearte. El Pocho Rearte con mi viejo eran íntimos amigos. Desde ese momento la bonaerense está decidida a vengar a sus agentes y buscan a Rearte. El 23 de agosto de 1962 las fuerzas policiales realizan un operativo y frente a la casa de Canalejas 1776 reducen a Felipe y lo secuestran. Asimismo proceden a la detención de cinco personas, familiares y amigos suyos. Los días siguientes se reclama la libertad de los detenidos. A La semana se informa que varias personas habían sido detenidas en la localidad de José Ingenieros por difundir propaganda peronista y que ahora son puestas en libertad. Pero no así el joven Felipe Vallés, respecto del cual la policía niega que haya sido detenido y afirma que desconoce su paradero. Con el tiempo se logra reconstruir parcialmente lo sucedido, estimándose que después del secuestro fue llevado a la comisaría primera de la localidad de San Martín y luego a la seccional de Villa Lynch, y nunca más se sabrá de él. Canto Maestro recuerda a Felipe Vallés, trabajador, sindicalista y militante peronista. Ideales y ejemplos en este fragmento de Los Malditos de Norberto Galasso, que gentilmente nos ha dado para que en nuestro programa Canto Maestro siempre, siempre tengamos un maldito presente. Delegado. Los malditos de la historia, de hoy y siempre. Luego de 58 días, hay un paso adelante en la lucha de los trabajadores de Telam, porque un juez ordenó reincorporar a trabajadores y que volver atrás con los despidos. Vamos a escuchar a Esteban Giachero, gremial, trabajador de prensa de Telam, que esto decía sobre este fallo favorable y el ambiente en la asamblea de los trabajadores de Telam. Tuvimos una asamblea hoy muy numerosa, los compañeros y las compañeras muy contentas. La Cámara Nacional de Apelaciones, la Sala 5, ratificó el fallo de primera instancia del juez Tatarsky, que ordena la reincorporación de los 5 compañeros y compañeras, y que, bueno, el fallo se hace extensivo a partir de la indicación al Ministerio de Trabajo de que aplique el proceso preventivo de crisis. Estamos a la espera del cumplimiento de esa resolución y, bueno, convencidos de que emprendimos el camino correcto hace ya 58 días con el paro absoluto y la permanencia pacífica en ambos edificios. Así que en ese sentido, bueno, muy contentos, y obviamente en la asamblea ratificamos las dos medidas de fuerza, la permanencia y el paro, hasta tanto se haga efectivo el fallo. Era Esteban Giachero, delegado gremial de Telam. Canto Maestro. De nuevo en el patio las flores en los rosales, y alzan sus cantos triunfales los canarios del jaulón. De nuevo están los chicuelos jugando lo mismo que antes, mientras que el sol deslumbrante suena el viejo casero. Se oye otra vez aquel reír de las alegres muchachas, que saben decir llenas de fervor la frenética canción del amor. Pero hasta el rumor de un leve cantar nos hace siempre gemir de pesar. Desde que te fuiste, hermano, hacia la triste región sombría. Hablábamos al principio de esta multisectorial de la salud, condiciones de trabajo y participación de los trabajadores. Esta multisectorial que está integrada por sindicatos de CGT y CTA que trabajan la problemática de la salud laboral y que estuvieron con la comunidad de la escuela número 49 de Moreno. Vamos a escuchar a Lilian Capone, secretaria de salud de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Esto no es fatalidad, esto era una muerte anunciada. Este cartel que dice, si nos hubieran escuchado estarían vivos, los trabajadores ya habían hecho diagnóstico. Es decir, que de esto se trata de este espacio, la palabra de los trabajadores. Los únicos que saben y ponen el cuerpo cotidianamente son los trabajadores. No nos importa qué color tenga, muchas veces no nos importa en qué central están. Nosotros estamos como trabajadores. Están los docentes universitarios que también junto a los docentes están llevando una lucha a brazo partido, tanto de CONADU como de FEDUM. Estamos dando ejemplo, de unidad. Y por eso nosotros nos encontramos y trabajamos todas las semanas. El año pasado dimos una fuerte pelea contra la ley de riesgos de trabajo, presentamos una inconstitucionalidad que todavía la Corte Suprema la está viendo. Les dolió, al gobierno les dolió. No solamente les dolió por la resistencia y la construcción que estuvimos en la calle, sino también les dolió porque muchos trabajadores no se metieron en la nueva ley, en el nuevo sistema que ellos proponen, que es un sistema perverso y expulsivo. Este año estamos haciendo un ciclo de formación. Vamos por el séptimo encuentro, con más de 100 compañeros todos los encuentros mensuales, donde construimos unidad, pero sobre todo conocimiento. La premisa nuestra es que el trabajador sabe, el trabajador conoce. Simplemente tenemos que organizarnos y construir. Era Lilian Capone, secretaria de Salud de la CTA de la provincia de Buenos Aires, en el encuentro con la comunidad educativa de la escuela número 49 de Moreno. Esto fue Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica, programa 586. Operación técnica Nehuen Ríos, control central Marcos Maldonado, audios y producción Andrés y Miguel. Esto fue Canto Maestro, hasta el jueves que viene. Un abrazo grande. Es que pienso en ti nada más, que no sé si podré evitar este amor que invade las horas de mi soledad, que me haga sentir como un tonto que quiso jugar. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera. El programa de Cetera. No sé ya ver, pues te llevo hoy bajo mi piel. Me quedo sola, me ayuda mucha gente, me apoya mucha gente. Hay cadenas de búsqueda, declaran ahí.